transmite la voz de la victoria desde el sur, donde sufrió su primera derrota militar el imperialismo yanqui. Ciénaga de Zapata, Cuba. Es la hora para las noticias, 10 de la mañana. Buenos días, ya comienza el noticiario desde mi ciénaga. Hoy es viernes 27 de noviembre de 2020, año 62 de la Revolución. Estos son los titulares. Es titular en esta emisión, aprueban ensayos clínicos con candidatos vacunales a Mambisa y Abdala. La ampliación en segundos. Sucesos, acontecimientos, el mundo de la cultura, la política, el deporte y el acontecer más relevante del territorio. Un recorrido por el mundo noticioso desde mi ciénaga. Tras una minuciosa revisión del expediente presentado, que incluyó las evidencias de los resultados del desarrollo farmacéutico y los estudios en animales, el Centro para el Control Estatal de Medicamentos y Equipos y Dispositivos Médicos, SECMED, autorizó el inicio de los ensayos clínicos de dos nuevos candidatos vacunales cubanos contra la COVID-19, denominados Mambisa, SIGB 669 y Abdala SIGB 66, obtenidos por investigadores del Centro de Ingeniería Genética y Biotecnología SIGB, entidad perteneciente al grupo empresarial BioCuba Pharma, el correspondiente a Mambisa, cuya vía de administración es intranasal, se realizará en La Habana, mientras el de Abdala, su modo de empleo es intramuscular y tendrá lugar en la ciudad de Santiago de Cuba. Como precisó a Granma el doctor Eulogio Pimentel Vázquez, director general del Centro de Ingeniería Genética y Biotecnología, en ambos casos se busca evaluar ante todo la seguridad de los candidatos vacunales en personas sanas con edades entre 18 y 54 años, y en segundo lugar, la capacidad de poder inducir la producción de anticuerpos que potencien la adecuada respuesta del organismo frente al virus SARS-CoV-2 causante de la enfermedad. Igualmente destacó, durante los ensayos se explorará la eficacia de las dos formas de aplicación anunciadas y la combinación de estas. Luego de recibir la aprobación de la Autoridad Regulatoria Nacional, comenzará de inmediato la etapa de reclutamiento de los voluntarios que participarán en el estudio. Cuba, que cuenta con una industria farmacéutica y biotecnológica reconocida, está involucrada de forma acelerada desde el mes de marzo en la carrera por la obtención de una o más vacunas contra la COVID-19. Para ello, desarrolla varios proyectos de candidatos vacunales que abordan diferentes tecnologías industriales, vías de administración y tipos de antígenos. Ya nuestros científicos han logrado cuatro candidatos vacunales, Soberana 1 y 2, Mambisa y Abdala. En la actualidad no se reportan por el momento candidatos vacunales en esta etapa clínica que utilizan la vía nasal como ruta de administración de la vacuna, de ahí la novedad de Mambisa, aunque sí es marcado el interés o la necesidad de desarrollarlos, puntualizó el doctor Pimentel. Aprueban ensayos clínicos con candidatos vacunales Mambisa y Abdala. Hacemos de la información nuestra arma más veraz. Más adelante. En este noticiario. Actúan autoridades sanitarias de Cuba contra violación del protocolo de salud para los viajeros internacionales en San Isidro, La Habana. La información precisa, la inmediata, la tiene la voz de la victoria. Quédese junto a nosotros hasta que concluya desde mi ciénaga. 10:03. Como vital en la formación de los cuadros del movimiento sindical, califica el Comité Provincial de la Central de Trabajadores de Cuba, CTC, en Matanzas. El aporte de la filial matancera de la Asociación Nacional de Economistas de Cuba, ANEC, por sus siglas, a propósito de la celebración ayer 26 de noviembre del Día del Economista y el Contador Cubano. Vladimir González Rodríguez, al frente de la Esfera de Asuntos Económicos de la CTC en el territorio matancero, manifestó a la emisora Radio 26 que el desempeño de los cuadros es mucho mejor gracias a las alianzas que han logrado establecer con una organización que constantemente los capacita. El dirigente sindical citó tópicos por lo que se resulta vital el acompañamiento de la asociación, entre los que figuran la eliminación de las barreras que traban el desempeño de la economía cubana y el mejor desenvolvimiento de la empresa estatal socialista, entre otros temas. No podría hablarse hoy de trabajo en el sector no estatal sin mencionar los diversos cursos que la Asociación Nacional de Economistas de Cuba ha impartido a cuentapropistas y miembros de cooperativas no agropecuarias, una colaboración que también ayuda a que el movimiento sindical realice sus funciones con mayor efectividad, apreció González Rodríguez. De igual manera, directivos de la ANEC en esta occidental provincia pondrán de manifiesto el interés de los CTC yumurinos para recibir los 10.000 cursos, en ese común propósito de que se alcance una suficiente cultura económica y se tribute a la consolidación de la estrategia económica y social en una provincia de la cual el país espera rinda de acuerdo con sus reales potencialidades. En la celebración de la Jornada del Economista y Contador Cubano está presente la figura del comandante Ernesto Che Guevara, quien fuera el primer presidente revolucionario del Banco Nacional de Cuba, nombramiento ocurrido precisamente el 26 de noviembre, razón por la cual se instituyó este día. Noticiario desde Miciénaga, de lunes a viernes, por la 99.5 de la frecuencia modulada. Una violación del protocolo de salud para los viajeros internacionales fue certificada en la noche de ayer 26 de noviembre en la sede del llamado Movimiento San Isidro, ubicado en la calle Damas número 955 en el capitalino municipio de La Habana Vieja, dirección en la que se presentaron las autoridades sanitarias cubanas. De acuerdo con la web Razones de Cuba, la violación del protocolo sanitario fue ejecutado por el ciudadano cubano con residencia mexicana, Carlos Manuel Álvarez Rodríguez, quien luego de declarar otra dirección donde se iba a alojar, decidió por su propia voluntad y sin valorar las consecuencias de sus actos, trasladarse a esa vivienda luego de su entrada al país por el Aeropuerto Internacional José Martí hace unos días. Ante su negativa de cumplir con lo estipulado en las medidas decretadas por Cuba para evitar la transmisión de la COVID-19 y que se aplican a las personas que provienen del extranjero, se radicó una denuncia en la estación de la Policía Nacional Revolucionaria de la localidad por el delito de propagación de epidemias, lo que obligó a una actuación inmediata por la extracción de las personas que se encontraban en el lugar, refiere el sitio digital. Con apego a la legalidad y sin que se infringieran los derechos ciudadanos de ninguno de los involucrados, se produjo esta acción preventiva que responde al necesario interés de proteger a la población cubana de la transmisión de la pandemia, así como salvaguardar la vida de aquellos que resultaron ser contactos directos de Álvarez Rodríguez, de quien se conoce que de México hizo escala en los Estados Unidos y luego viajó al territorio nacional. Páginas de la historia desde Miciénaga. Hechos que fueron noticia y que hoy son historia. 27 de noviembre de 1871, fusilamiento de los 8 estudiantes de medicina. Este día son fusilados 8 estudiantes de medicina, acusados injustamente de profanar la tumba de don Gonzalo de Castañón, director del periódico La Voz de Cuba y considerado un mártir del integrismo y un ídolo de los voluntarios. En el año 1887, todavía bajo la dominación española, el antiguo estudiante de medicina y compañero de los mártires fusilados, doctor Fermín Valdés Domínguez, dio a la publicidad las pruebas reunidas durante 3 lustros sobre la falsedad de la supuesta profanación de la tumba del periodista español. Valdés Domínguez, de rodilla ante la tumba de sus compañeros muertos, escribió este sencillo epitafio: «Inocentes». También en esta fecha, pero del año 1958, se produce el fallecimiento de Braulio Coroneaux. Desde el 20 y hasta el 30 de noviembre de 1958, las fuerzas rebeldes y las tropas batistianas se enfrentaron a la batalla de Guisa en la Sierra Maestra, Uno de los combatientes rebeldes será un antiguo militar de academia, conspirador revolucionario dentro de las filas del ejército de la tiranía, guerrillero veterano de los combates de Pino del Agua, el Higüe y otras acciones, y además un experto en el manejo de la ametralladora. Este día se encontraba apostado en la Loma del Martillo y había prometido al comandante en jefe que por donde él está no pasarán los tanques. Se trata del capitán Braulio Caraneaux, muerto en Guisa. Hoy la loma que defendiera el precio de la vida ostenta su nombre. Páginas de la historia desde mi ciénaga. Buenos días, radio oyentes. Desde la estación meteorológica de Playa Girón le daremos a conocer el pronóstico del tiempo para hoy, 27 de noviembre del 2020. Como situación significativa, tenemos la influencia de las altas presiones migratorias, por lo que el cielo estará parcialmente nublado con escasas lluvias. En la tarde, las temperaturas máximas oscilarán entre los 28 y 31 grados Celsius, mientras que en la noche, las temperaturas oscilarán entre los 22 y 25 grados Celsius. Los vientos soplarán de región este con velocidades entre 10 y 25 kilómetros por hora. En el mar tendremos poco oleaje. La luna transita por la fase de cuarto creciente. Para el noticiario, desde mi ciénaga, por reporte Marisela García, quien reitera los buenos días y hasta mañana. La cultura desde mi ciénaga. Según Tabello Murí, la Orquesta Sinfónica de Matanzas celebró su aniversario 70 con una presentación en igual fecha y lugar que en su surgimiento, el 26 de noviembre en el Teatro Sauto de la Urbe Yumurina. Un concierto único, concebido con un homenaje a sus integrantes actuales y pasados, acogió el Coliseo Teatral Matancero a las 8:30 de la noche de ayer jueves, conducido por su titular, el maestro José Antonio Méndez Padrón, y con Hilda Elvira Santiago como pianista invitada. El programa abrió con la Sinfonía número 8 en fa mayor y prosigue con la fantasía coral para piano, coro y orquesta en do menor del mismo autor, con las voces del coro de cámara de Matanzas, dirigido por el doctor José Antonio Méndez Valencia. Para cerrar, el danzón número 2 para orquesta, el mexicano Arturo Márquez. La historia de la Orquesta Sinfónica de Matanzas está estrechamente unida a la de este teatro monumento nacional, escenario frecuente para sus conciertos extraordinarios con grandes directores y solistas invitados. La agrupación fue creada como orquesta de cámara por músicos de la ciudad con aliento de las sociedades amigas de la cultura cubana y Ateneo de Matanzas para aunar los instrumentistas yumurinos en una oferta de calidad que atrajera tanto a público como futuras generaciones de artistas. Su primer concierto tuvo lugar en este escenario el domingo 26 de noviembre, pero del año 1950 a las 10 de la noche bajo la batuta del maestro Narciso Velasco Gómez. La cultura desde mi ciénaga. Noticiario desde mi ciénaga. Según un reporte de Russia Today, representantes del Centro de Virología y Biotecnología Vector ha creado la segunda vacuna contra la COVID-19 registrada en Rusia, Epivacorona. Han declarado este viernes que su desarrollo garantiza la inmunidad frente al coronavirus en un mes después de la primera inyección. El nivel de protección puede alcanzarse en un plazo diferente para cada persona, pero en promedio se forma en un mes, ha afirmado Alexander Sigibok, responsable del Departamento de Enfermedades Zoonóticas y Gripe de Vector, durante una conferencia de prensa en línea organizada por la agencia TASS. Sigivac también ha detallado que la vacuna desarrollada por el centro Vector se conserva a una temperatura de entre 2 y 8 grados centígrados y puede ser transportada en un refrigerador que mantenga la misma temperatura, por la cual no hay problemas con el almacenamiento y conservación de la Epivac Corona. La vacunación por los rusos será gratuita y el centro ya se muestra preparado para fabricar hasta 5 millones de dosis de su vacuna al año, aseguró el representante de Vector. De momento, los científicos han preparado los materiales sobre su estudio para la publicación en revistas internacionales y esperan que sus resultados y conclusiones se publiquen pronto. La Epivac Corona fue registrada en Rusia en octubre y en noviembre el ministro de Salud otorgó al centro Vector el permiso para llevar a cabo ensayos clínicos en hasta 3.000 voluntarios y personas mayores de 60 años. Según Rizikov, los primeros 25 participantes mayores de 60 años no presentaron quejas sobre su estado de salud. Entre tanto, los científicos estiman que la revacunación será necesaria entre 6 y 10 meses después de las primeras dos inyecciones, y aunque a estas alturas de las investigaciones es imposible predecir cuán estable será la protección del organismo, se espera que posteriormente baste con la inoculación una vez en cada 3 años. Radio La Voz de la Victoria. La voz que vive en ti. El deporte desde Misiana. Con el marcador adverso 3-4, los Cocodrilos de Matanzas se acordaron que son los campeones nacionales y aceptaron la ofensiva en el noveno capítulo para dar otras 7 vueltas al carrusel y echar a volar las esperanzas de los indios, aplastándolos con marcador final de 10-4, resultado que asegura la subserie de 3 juegos entre ambos y consolida a Matanzas en la cima de la actual etapa clasificatoria de la Serie Nacional de Béisbol 60. En el noveno, Matanzas decidió el pleito ligando 7 imparables con un boleto y un fielder choice y dejó con las ganas a los locales. Jefferson Delgado de 5-2, incluido un doblete, Aníbal Medina de 4-2 y un boleto, Jefferson Delgado, Javier Camero, Sandy Menocal y Yaciel Santoya, todos con parte imparables, lideraron la ofensiva matancera. El deporte desde Misiana. La Mesa Redonda estrenará hoy nuevos capítulos de la serie Rostros del equipo Naturaleza Secreta de Mundo Latino. Cuba Visión Internacional y Radio Habana Cuba transmitirán este programa a las 7 de la noche. El canal educativo lo retransmitirá al cierre. Además, estará disponible en las redes sociales de Facebook y YouTube. Así concluye el noticiario de este emisiónaga. Fue titular en esta emisión a prueba de ensayos clínicos con candidatos vacunales Mambisa y Abdala. Trabajamos para ustedes desde el Departamento de Redacción Juan Alberto González Machado, Dirección del Informativo Pedro Amauri Santos Llambía. Realización del sonido Arisbel García Méndez. Más informaciones en redes sociales como CM de Yela Voz. Fuimos sus locutores. Aldenis Rodríguez Valdés. Y Daniela Muro Chirino. Buenos días, gracias por acompañarnos. Y continúen con La Voz de la Victoria. Desde la Ciénaga de Zapata transmite La Voz de la Victoria, tierra donde el imperialismo yanqui mordió el polvo de la derrota.